voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Donde se ve a los pibes jugando con el barro, imaginado con felicidad. Donde los viejos no dan. Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos al barrio Cooperativa Bermejo para llevar a cabo esta columna. Está Alicia, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ali? Hola, Gaby, buenos días. Buenos días a toda la audiencia, que hace tanto que no nos escuchamos. Que no nos escuchamos, te hemos extrañado. ¿Has estado enferma? He estado enferma. La verdad que la he pasado bastante jodida. Me ha dado esas gripes que jamás en mi vida he tenido esto. Así que bueno, deberé tomar otras prevenciones ahora y ver qué me está pasando, porque me he enfermado tan, pero tan mal. Y bueno, chicos, a veces las defensas de uno se van agotando. Ha sido un año muy estresante, muy duro. Y bueno, quizás todo eso me ha afectado y qué sé yo. La salud, viste, a veces uno, si no se la cuida muy bien, uno cree que es andar todo el día y te haces tantos problemas por tantas cosas que, bueno, terminamos enfermos. Pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Mucho mejorcito. Hay sí. Que cuidarse nomás. Que cuidarse. Bueno, Ali, ¿qué tenés para contarnos del barrio? Para contarnos, ya que ustedes me dan este espacio tan bonito y tan lindo, quería aprovechar para, bueno, hoy saludar a mis vecinas, mis vecinos, que, bueno, han tenido la pérdida de sus seres queridos, Oscar y Raquelita, que desde luego, yo como vecina de hace tanto tiempo, los voy a extrañar muy mucho. Fallecieron hace poquitos días. Y bueno, dos vecinos, de esos vecinos que los querés tanto porque son tan buenas personas, son tan buenos seres humanos, que qué sé yo, lo lamentamos tanto las pérdidas de ellos dos. Igual desde acá le quiero mandar un abrazo muy grande, muy fuerte para el Nico Aromo, que también perdió su papi. Y bueno, chicos, es parte de la vida, pero sí que nos duelen todas estas cosas. ¿Qué va a hacer, Gaby? Es la vida y bueno, pero siento tanto el fallecimiento de estos dos vecinos acá que también eso creo que me ha estresado bastante. Porque bueno, son de esos vecinos que pasan por la puerta de tu casa y siempre te dicen algo, ¿viste? Esas cosas que no quedan en todos los barrios, ¿no? Te llaman, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, esas cosas me han pasado también así muy dolorosas, muy fuertes. Para mí ha sido algo muy feo. Y bueno, es de cuestión del barrio, cómo vamos siguiendo, cómo seguimos acá. Y bueno, viste que yo siempre les digo, primero la limpieza venía lindo, que nos iban a limpiar las cunetas, que ya después todo eso también se ha disuelto como la nieblina, ya eso se terminó. Ya no se limpian más las cunetas, claro. Ya no. Y si pasan limpiando por esta sola calle, las demás, viste, si llaman, vienen y si no, todo está igual. Uh-huh. No hay un movimiento así que digamos, estamos haciendo esta obra acá, o no. Eso todo se va quedando. Igual que otra cosa, viste que detrás del Hotel Ejército de los Andes, en la calle Victoria y Dante Digeri, el pozo tan grande que se ha hecho, una obra tan grande, tan cara, y nos hemos quedado ahí, que se llena de agua cuando llueve, es muy difícil para que pase el micro. Imagínense, esa obra quedó ahí sin... Se terminó el puente, se terminó toda esa obra, pero después se hizo un pozo tan grande, a metros de donde hicieron la obra, a metros, porque parece que no tiene un buen desagüe, no sé. Lo veo, viste, que no está bien la construcción. Uh-huh. La construcción de que el agua caiga al zanjón, es muy poquito el espacio que le han dejado. Quizás uno que no entiende mucho, me doy cuenta por ahí, ¿por qué no está cayendo el agua? Porque antes, cuando no estaba estaba el otro puente, el puente viejo, nosotros, bueno, era otra la pasada, no teníamos tanto problema, pero hoy, en la próxima lluviecita que tengamos, y bueno, se corta toda esa circulación por este lado. Y yo siempre digo, asesores no le faltan al señor intendente. Y entonces por ahí, si no le crees mucho al asesor o si te está faltando, yo creo que como intendente vos también tenés que recorrer las obras y ver qué es lo que está pasando. Porque yo me he llamado a la delegación, he ido personalmente, y sí, que haga una nota, y sí, que haga... qué sé yo, me parece que los que ganan sueldo tienen que hacer las notas y ellos tienen que recorrer los lugares. Nosotros los ciudadanos, entre que nos sacan la guita con una brutalidad así de impuesto y de esto y del otro, no te quedan ganas de ir a reunirte ni con el delegado, ni ir al municipio a ponerle la queja, ni cosas por el estilo. Yo creo que ellos son los que se tienen que acercar a la gente, ellos son los que tienen que saber qué nos está pasando, porque si no, bueno, ¿para qué tenemos todo esto? Y bueno, Gaby, esas son la queja mayor que tenemos todo para este lado, de ver esta cuestión de que ahí ya no podemos pasar más, a no ser que hoy, no sé, porque ayer el sábado pasé y está todo roto, a no ser que hoy, esta mañana, se hayan levantado con la onda de venir a arreglar todo eso que está roto. Está desarmado, está impasable. Y bueno, esa es la queja más grande que tenemos todos acá, todos decimos lo mismo. Y bueno, y cuestiones de vida, cómo seguimos con precios y cómo seguimos con la otra parte que también nos afecta mucho. Y bueno, vamos mucho más a medias que antes, vamos el mínimo total, no gastando nada. Y todo dice, me toca cobrar mañana, pero no sé cómo voy a llegar yo después a fin de enero, porque... viste, cuando le toca cobrar a cada uno. Exacto. Yo ya debo, yo ya tengo una deuda de no sé cuánto. Y bueno, así vamos con todas esas cuestiones, esperando que algún día esto cambie. Pero no le veo mucho la manera de cómo van a cambiar esto, porque no lo veo tan fácil. Desde este punto de vista, desde acá, no se ve como que esto vaya a cambiar, porque las boletas te siguen llegando y todo te sigue igual y los sueldos siguen iguales y todo sigue igual. Así que bueno, esperemos esto, Gaby, que para el año que viene sea diferente, que qué sé yo, que nos entre por otro lado una bocanada de aire frío, fresquito, y que qué sé yo, que esto cambie un poco, porque así la gente no... mucha gente sin trabajo, mucha gente joven sin trabajo, muchos viejitos que se quejan de que no llegan, y bueno, ¿qué va a ser? Es así, es la vida esta. Complicada, y esperemos, ¿no? Esperemos que abran los ojos quienes nos gobiernan, que esto empiece a transformarse, que nos escuchen, y que se construyan otro tipo de relaciones, como la de los vecinos con las que habrías... recordando, ¿no? Esto que muchas veces se pierde en lo cotidiano, el encontrarse, el saludarse, el preguntarse cómo se siente uno, cómo está, ¿no? Y que muchas veces, sobre todo desde los lugares gubernamentales, bueno, nos tratan con otra frialdad que poco y tan lejos está de nuestros barrios. Exactamente, ellos están muy alejados de lo que nos está pasando realmente a nosotros, ¿no? Y nosotras, bueno, sí, tenemos el grupo de las señoras que nos seguimos juntando y, bueno, seguimos para seguir construyendo el día de mañana, porque hoy es imposible tratar de hacer algo, ¿eh? No, esto no tiene... como qué sé yo, ¿viste? Yo lo escuchaba el otro día al señor intendente cuando decía, hablaba con ese desprecio del populismo, que había que exterminarlo, sacarlo, con esa manera, viste, que te duele, más allá de que yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué sacar a alguien que tiene otro pensamiento? Cuando yo siempre he creído que es una suma, no una resta, y tratar de unirlos a todos, el que piensa diferente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo en este momento, un ejemplo, no es malo mi pensamiento de que él si tiene sus asesores, y si no los tiene, igual, señor intendente, ¿qué cuesta dar una vuelta por el Bermejo? ¿O el Bermejo no paga impuestos? ¿O qué pasa con esto, que estamos tan abandonados? ¿Por qué estamos abandonados así? Entonces, viste, darte una vueltita y venir a ver, o creerá que es mentira lo que la gente dice, cómo está todo roto, cómo está todo abandonado. Esas son las cosas, porque si no, no es malo el pensamiento de que lo venga a arreglar. No creo que sea, viste, mentiroso ni malo de que él pueda venir, o que este lado es populismo y él no se lo banca. Y bueno, entonces si somos diferentes y somos populismo, y que veamos que nos den otra clase de impuesto, entonces nosotros, el más barato, porque no tenemos. Así que digo, nosotras sigamos reuniéndonos y sigamos viendo qué se va a hacer el día de mañana, porque también lo que estábamos viendo, que en las escuelas ya a los chicos no se les va a dar más los almuerzos. Entonces decíamos, muchas cosas que van a empezar a pasar a partir de estos días, porque eso también se deja de dar esas meriendas, ese almuerzo a los chicos. Y bueno, ves todas esas cosas que nosotros, acá nosotras cuando nos juntamos, pensamos todas esas cosas que van a empezar a pasar en las escuelas, esas contenciones que tenían. Y bueno, qué sé yo, pero si pensás diferente, viste, sos de otro sector y sos mal mirada. Más de una vez, viste, a los demás no les gusta cuando uno dice algo así. Le gustaría que piense que me gusta un micro 19 pesos. Y no me gusta un micro 19 pesos porque yo no tengo ese dinero para ir y venir, y no puedo ir a hacer un trámite al centro corriendo y volverme ahí nomás para hacer un transbordo y aprovechar el mismo boleto, porque no es así, no podemos andar a las carreras, no podemos vivir como algunos quieren. Y bueno, Gaby, eso es lo que nos está pasando para este lado. Pero bueno, así como yo me reunía todos los días con Oscar, con la Raquelita cuando la veía que charlábamos, que siempre Oscar me decía, vení, charlemos un rato, cuando, viste, me veía que estaba ocupada, o pasaban dos días por ahí, me gritaba por la ventana, ¿cómo estás, amiga? Y por ahí me decía, vení, salí un ratito afuera y charlemos. O nos juntábamos acá al lado, porque al lado mío tengo un taller mecánico, así que ahí hacíamos la charla para todos. Pero, viste, cada uno con sus ideas, pero nunca llevándolos mal ni maltratándonos, sino exponiendo nuestras ideas de decir por dónde podríamos ir, cómo se podría construir un mundo un poquito más, claro, más livianito para aquellos que la tienen jodida, chicos. Porque no todo el mundo estudió, porque no todo el mundo es como algunos quieren que sea. Y bueno, no es tan fácil, y desde acá, bueno, siempre digo que yo siempre estoy con todos mis vecinos, y queriéndolos mucho siempre, como siempre ha sido. Así que, Gaby, no sé cuántas columnitas más me quedan, pero bueno, siempre siguiendo apoyando tu radio. Así es, Ali, esto de juntarse, de encontrarse a pesar de todo, ¿no? Y seguramente esa es la beta, y esa es la manera también de resistir, ¿no? A veces resistiendo solamente compartiendo unos mates y viendo, bueno, cómo nos duele también la realidad y cómo compartimos lo mismo, y otras veces cortando una calle, y otras veces tomando una escuela, tantas formas que se hacen en los barrios, pero que tiene que ver con encontrarse, bueno, y esto pasa en el cooperativa, ¿no? Sí, se siguen encontrando y se siguen juntando a pesar de esta crisis que es feroz. Sí, yo veo que nos juntamos la otra noche, aunque sea un rato, le digo, juntémonos, y sí, nos juntamos, efectivamente. Y ya ayer me dice, ¿por qué no nos volvemos a juntar? Y bueno, qué lindo es escucharlas, así que, bueno, a pesar de todo, queremos seguir estando juntas, porque ya somos señoras más grandes y miramos totalmente la vida, la realidad, lo que nos toca vivir. Y ya no es como que somos ni contraria, ni somos voz de este partido. No, como fuimos siempre. Hacemos algo para los chicos, pero bajo todo una misma bandera. No me importa tampoco de qué lugar vengan los niños, si vienen del norte, del sur, del este o del oeste. No. Si en este barrio vamos a hacer algo, y si alguien yo siempre le he dicho, no interesa, es para todo. Si daban hockey ahí en el playón, era para todos, no era para algunos, ni nadie tenía que mirar mal al otro porque venía ni así, ni así, no. Acá es suma, no resta. No, ni porque el padre sea así, ni porque... No, vos siempre tenés que mirar con esa actitud al niño. El niño tiene ganas de hacer un deporte y crearle eso, que él es el mejor haciéndolo. Para que el niño, bueno, se sienta diferente. Apachucharlo, contenerlo, tenerlo y quererlo siempre. Hay que querer siempre a los chicos, hay que controlarlo siempre, hay que tenerlo cerca, hay que mirarlo. Yo por lo menos siempre ellos pasan en las bicicletas y le digo si me pueden llevar también. Les digo, bueno, si me pueden dar una vuelta porque ellos tienen las parrillitas. Y dice, bueno, claro. Dice, pero ya después. Claro, es que saben bien que yo soy más gorda y más pesada. Entonces no van a poder. Entonces me dice, enseguida cuando volvamos, Alicia, te llevamos. Y yo sé que es mentira. Pero bueno, es así como siempre estoy con ellos también. Así, Gaby. Así es, Ali. Ali, te agradecemos como siempre, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera, y será hasta la próxima, seguramente nos queda una columna más, vamos a estar haciendo el programa hasta fin de diciembre, así que nos volveremos a escuchar. Gracias, Gaby, un abrazo muy fuerte para todos, y bueno, mucha fuerza y adelante, y ha sido un año bueno con todo esto, pero la hemos llevado. Pero la hemos llevado juntas, que eso es importante. Eso es, siempre juntitos. Mucha suerte y gracias por escucharme. No, por favor, abrazo enorme para vos y para todos los vecinos y vecinas del Cooperativa Bermejo. Gracias, adiós. Muy bien, la escuchábamos, Alicia.